don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Babe, I love you so. Nos falta el día en que tengamos que hacer una reflexión interior y mirar a nuestro alrededor de quienes lo están pasando no bien y que no podemos mirar a otro lado sin quedar indiferente ante circunstancias y situaciones que a veces nos superan o quizás nos cuesta entender. Nos parece increíble, sobre todo cuando hace pocos días atrás en Madrid habían más de 100 personas que no tenían dónde dormir en una noche de excesivo frío, dado que en los lugares que se prestan para ello pues no dan abasto a las peticiones de quienes lo están pasando mal y duermen en la calle. Es una realidad, ¿eh? Nos cuesta entenderlo, nos cuesta aceptarlo, pero sí tenemos que tomar ese pulso, esa opinión, aproximarnos a quienes lo están pasando mal para compartir con ellos sus sentimientos, sus emociones y saber que al menos, que sepan al menos que muchos queremos que esto cambie, y eso lo hacemos muchas veces a través de las urnas o a través de un trabajo de activismo social constante en que muchos hombres y mujeres se deshacen en el tiempo y en el esfuerzo por conseguir que se haga justicia con quienes la justicia les ha olvidado. Y por eso esta mañana pues hemos invitado a un amigo, que otra amiga habló con él, le dijo, oye, pues que en Paradigma hablamos de todas estas cosas, y yo le quiero agradecer a Marcos que tenga la amabilidad de venir esta mañana y conversar con nosotros y contarnos su situación. Marcos, buenos días. Buenos días a todos y muchas gracias a vosotros, por supuesto, ante todo. Marcos, cuando uno se encuentra en una situación como esta, ¿la buscas? ¿Te la encuentras? ¿Hubo un fallo por alguna parte? ¿Qué pasó? ¿Hubo errores? ¿Hubo...? Sí, bueno, yo siempre hay una cosa que siempre digo, ¿no? Que soy de los que cometió el error de pensar. Y esto, cuando ya empiezas a pensar, pues esto es algo que ya no puedes parar. Yo durante... he tenido una vida buena, no voy a decir que mala, ¿no? He sido huérfano de padre, pero hemos tenido una madre luchadora y guerrera en casa. Éramos tres hijos y siempre hemos tirado para adelante con lo que hemos podido. Y de repente, pues bueno, te encuentras que sales al exterior, ¿no? A la realidad. Y hay dos cosas. Una, o agachar la cabeza y sigues el camino que te dictan, o tener la maldición, como yo digo, ¿no? De levantar la cabeza, pensar y darte cuenta de todo lo que tienes alrededor y decir, yo quiero hacer algo para que esto por lo menos pueda empezar a cambiar, o por lo menos dejarle algo a los que vienen, que sepan, ¿sabes?, de dónde vienen y qué es lo que está pasando, porque esto lleva pasando, pues yo creo que desde toda la vida. ¿Cuál es tu situación en estos momentos? Mi situación en estos momentos, pues te explico. Yo estoy en paro voluntario, tengo que decirlo, porque yo estaba trabajando en una empresa donde, pues como miles de empresas aquí en Córdoba, tienen a miles de trabajadores sin asegurar. Era de la construcción y yo ya, pues, llegó un día que me cansé de subirme a los andamios y ver que me estaba jugando la vida por 60 euros algunas veces, porque cada vez era menos dinero encima, y que nos estábamos jugando la vida a diario, ¿no? Cogiendo una radial. Y uno cuando no tiene a nadie, ¿no?, detrás, bueno, digo a nadie, pues a una familia propia me refiero, ¿no?, pues piensa menos un poco en eso, ¿no? Pero cuando ya un día te caes o te haces daño y ves que a esas personas, pues, te pega dos días en tu casa, que no cobra además porque no trabaja, y sin embargo tampoco te llaman ni para preguntarte cómo estás, ¿no? En todo caso, dices que eres parte de muchas personas que están trabajando sin asegurarse, sin contrato, sin nada. Yo creo que eso es una... No, sin nada, absolutamente nada. O sea, pero... Y te estoy hablando de más de una persona, que ya no es que digan, bueno, ese lo tiene sin... No. Aquí hay empresas, incluso hay empresas aquí en el mismo, no, creo que sin salirnos de aquí del centro, pues podría señalarte mil negocios donde los trabajadores están ilegalmente. Esto es una práctica ya que se ha instalado ya no solo aquí en Córdoba, ¿no? A nivel andaluz, por lo que yo digo, por lo que yo veo y me escriben, y esto es ya una piratería legalizada a la que le hemos dado una normalidad que no podemos permitir, ¿no? Bueno, quiero decir a los oyentes que también se integra al programa Rocío Cruz, que le damos la bienvenida. Rocío, buenos días. Hola, buenos días a todos y a todas. Un placer estar aquí de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe. Como dicen algunos amigos míos, dicen, bien, pero no importa. ahora tú, no sé si, ¿cómo está tu situación? ¿Estás en pues lugar? Mi situación ahora mismo, yo vivo en el polígono de Alquivir, pero vivo en un piso que está puesto en venta, ¿vale? Y no sabemos en qué momento, o sea, lo mismo estamos aquí hablando y ahora cuando llegue a mi casa, pues... Tendrás que salir, ¿no? Sí, entonces creo que esto no... O sea, no hay derecho primero a que se permita que la gente tengamos que llegar hasta este extremo, ¿no? Para hacer algo. ¿Y qué es hacer algo? Yo decidí y miré, y allí en mi barrio, por ejemplo, como el polígono Guadalquivir, que es un barrio marginal, pues imaginaros en el tema ayuda, en el tema caridad, ¿no? Como yo digo, en ser un pobre educado, pues allí somos profesionales. Pero yo es que me niego a eso. Yo no quiero bolsas de comida de la iglesia, yo no quiero ayuda de las asistencias sociales. Yo estoy fuerte, estoy capacitado para desempeñar cualquier tipo de trabajo que si no sé, aprendo rápido. Y me niego a ser un mendigo educado de este país, o sea, me niego totalmente de esta gente que está viviendo a costa nuestra. Marcos, esa rebeldía en decir soy un paro, estoy en paro voluntario, ¿no? Sí. Por una situación de, bueno, pues de una economía sumergida que existe mucho en esta ciudad, en algunos sectores. Has dicho que no tienes cargas familiares. Sí, tengo. ¿Tienes? Tengo, lo que pasa que esta es una de las cosas también que quería dejar clara. Yo quiero que la gente y que todo el mundo sepa que yo me he sacrificado en muchas cosas para hacer lo que estoy haciendo, porque esto es un sacrificio, porque desde casa, sentadito en el sofá y con el Facebook delante, no se lucha. Y para la lucha hay que sacrificarse, porque la gente me manda, o sea, yo cuando leo cosas, ¿no?, de los comentarios que ponen en los vídeos, que porque yo tengo una página en Facebook que es por donde voy retransmitiendo todo esto, y lees comentarios de tu propia gente, ¿no?, porque yo los llamo mi gente, porque al fin y al cabo son obreros, con trabajo, sin trabajo, con más suerte en la vida o menos, somos todos iguales. Trabajadores. ¿No? Exactamente, y lees unos comentarios que verdaderamente yo creo que me preocupan o preocupan, deberían de preocuparnos más que toda esta corrupción que está pasando, ¿no?, que es el envenenamiento social que nos están dando. Pero me refería, porque antes habías dicho que no tenías en ese momento que dejaste la construcción, no tenías carga familiar en este momento, sí, o sea, tú lo que quieres es un trabajo digno, y legal, claro, con estar asegurado, cotizando al Estado. ¿Y dónde buscas ese trabajo? ¿Has tenido oportunidades o no? Nosotros claro que tenemos oportunidades y estamos apuntados a todas las páginas estas de trabajo, pero ahora viene el volver otra vez al mismo sitio, que es, pues que aquí ya lees un anuncio de trabajo, vas y aquí el empresario o empresaria de turno, con toda la tranquilidad del mundo, ya te dice que no te va a asegurar, que va a trabajar o que te va a asegurar 2 horas y va a trabajar 14. O sea, tengo un testimonio, si me lo dejas de comentarlo, claro. Que de un amigo, ¿no?, que se dedica a la hostelería, que lo tengo aquí metido en la cabeza, ¿no?, y siempre se lo digo. Él trabajaba en una empresa, en un restaurante de aquí de la zona centro, no vamos a decir el nombre porque tampoco queremos problemas, y él me ha dicho: Marco, yo he estado asegurado 2 horas y he estado sirviendo en una mesa donde había inspectores de trabajo, altos cargos de la policía y políticos del Ayuntamiento de Córdoba. Y yo, asegurado 2 horas y con 10 años en la espalda, le estaba poniendo platos de comer. En fin, no pero sé, entonces, sí. Es verdad que eso es muy injusto, totalmente injusto. Pero entonces también hay que comer y que vivir. Claro. Mucha gente acepta ese tipo de trabajo indigno. Yo lo he aceptado. ¿Estás trabajando en esas condiciones ahora? No, ahora no. Ahora llevo ya 4 semanas en la puerta del ayuntamiento, que es lo que estoy haciendo, exigiendo. Pero Marcos, a ver si podemos hacer algo entre todos, porque si nosotros somos un medio de comunicación abierto y cada persona puede expresar lo que piensa, y en este caso tu reivindicación muy particular, es decir, eres un parado voluntario, porque no quieres ser explotado por los empresarios, que hay muchos aquí en nuestra ciudad que explotan a la gente y no le pagan dignamente. Pero, aparte de ti, ¿no tendría que haber más gente que luchara con esa misma causa porque son víctimas como tú de este sistema, diría yo, no sé qué calificar? Pues ahora mismo estoy pensando justo, en un calificativo muy gordo, ¿no? Injusto, hay tanto, claro, injusto. Un, sí, un sistema injusto que todos lo conocemos, todos lo sabemos, todos lo sufrimos. ¿No habría que tener una actitud más rebelde por parte de quienes son víctimas de estos empresarios, por supuesto, abusivos? Por supuesto, yo estoy... ¿Inmorales? No sé, iba a poner un calificativo muy corto, inmorales, vamos a decir. Sí, sí, sí, no, tienes razón. O sea, yo en las 4 semanas que llevo, yo empecé solo, absolutamente solo. Luego se unió María, que es esta mujer que ya os contaremos la historia si venimos otro día, porque María tiene para hacer un programa o dos. Y poco a poco, sí que ya cada día no estamos menos de 5. Que para mí creo que es un paso importante. Se hizo un acto, un pequeño acto fugaz, una pequeña quedada, ¿no?, el viernes pasado, de un día para otro, y nos juntamos casi 30. Más gente que yo me he dado cuenta que estaba ahí, pendiente de nosotros, pero que no se acercan por vergüenza, porque esto aquí pasa mucho, sobre todo en Córdoba, ¿no? Tenemos un clasismo barato, como yo digo, que hay mucha gente a la que no le deja vivir. Yo colaboraba con Rey Heredia cuando se hizo su ocupación y con las actividades que se han hecho después, ¿no? Y ahí, en el comedor social iba gente con los tupperwares porque les da vergüenza que sus vecinos los vean sentados allí comiendo, ¿no? Y claro, te das cuenta de estas cosas y luego, por ejemplo, cogen 2 euros y se sientan en el bar de la esquina para aparentar y para que los vecinos vean. Y esto yo creo que es un gran problema, ¿no? La preocupación, sí, de la gente porque no sepa... Yo ahí tengo una teoría, Marco, y a lo mejor puedo discrepar de ti. Es que nosotros somos víctimas del sistema. Sí, nos han dado una vida tan irreal y nos están dándolo por la tele o las imágenes de la televisión o los medios de comunicación en general, donde nos distraen para no tener nosotros que sufrir o ser consciente del sufrimiento que representa el no tener cómo salir de una situación angustiosa. Nos hemos acostumbrado, sí, sí, y acostumbrado a nuestros hijos y a nuestros nietos a que tengan que estudiar para tener una profesión y tener que trabajar a un señor para que le dé un sueldo y con ese sueldo yo pueda vivir, me guste o no el trabajo. Y encima diciendo, exactamente, ¿no? Guste, encima educando a los chicos, claro, hasta dónde pueden llegar, ¿no? No, y decir, oye, tío, pues no te metas en follones, no hagas esto, no te metas en lío, diciéndole a nuestros hijos, a nuestros nietos que no hagan eso para evitar más follones. Pero llegará un momento en que tenemos que decir, oye, tenemos que buscar otra solución. Hay soluciones, y es cuando a veces también nos desanimamos, que hay proyectos, hay inquietudes de poder incorporar en la sociedad española pues una ayuda que corresponda como ciudadano, como un derecho de ciudadano, como la renta básica universal. Pero claro, estamos luchando en eso, pero resulta que cuando explicamos o queremos explicar y convocamos a la gente que realmente lo necesita, esa gente no aparece en esas reuniones para poder explicarle las cuestiones. Entonces, como que nos hemos acomodado a un estatus de necesidad y sufrimiento, estamos en el fondo, hemos aprendido a sufrir, y como que en ese sufrimiento tenemos que estar permanentemente vivos, sufriendo, en vez de decir, oye, busquemos una solución, costará mucho, nos costará una pelea, nos costará, yo qué sé, disgustos a lo mejor, pero si esto queremos que cambie, la gente que sufre, la gente que padece esta situación... Somos nosotros. No me canso. Somos de todos. No, todos nosotros. Bueno, nos excluimos. Somos todos. No me excluyo. No, es general, ¿no? Que sí, somos, sí, todos nosotros. Claro. O sea, yo creo que el que no quiere saber la realidad y la situación en la que vivimos, que no hay partido político que luche de verdad por los seres humanos, no lo hay. No lo hay. Nos venden mil cosas, pero es como yo le digo a la gente que me dicen que llevan 40 años luchando, ¿no? Que yo pues lo admiro, pero yo hoy le pregunto a toda esa gente que lleva 40 o más años luchando, algo se tiene que estar haciendo mal, ¿no? Cuando seguimos 40 años después luchando por lo mismo. Sí, es una algo se tiene que estar haciendo. Esa pregunta creo que es extraordinaria lo que has dicho. ¿Qué estamos haciendo mal? Claro. Para que esto no cambie. Porque yo, por ejemplo, ahora sí estoy teniendo un poquito de más trato con Podemos. ¿Qué pasa? Vale, sí, hay interés, te escuchan, pero es lo que yo le pido a ellos. Mostrarnos que sois reales, ¿sabes? A mí que vengáis todos los días ayudarme aquí. Pero la cuestión ya no va en partidos, creo. Claro, yo, por eso, Marco. Se llama humanidad, ¿no? Por humanidad, humanidad, ¿no? Por humanidad. Tú te encuentras, tú estás solo, ahora se encuentra con 20, con 30, a lo mejor mañana o pasado, Marco, van a ser 100. No, sí, te, sí, no sí, te extrañes. Yo sigo no pensándolo, ¿eh? No te extrañes. Por ejemplo, por eso para mí, ese día que nos juntamos ahí, casi 30 personas, pues fue tan bonito, ¿no? Yo es lo que intenté comunicarle a ellos. No penséis que esto es una catástrofe, que esto es algo muy bonito, ¿no? Hemos empezado a persona. Es un problema a resolver, sí. Hola, Marco. Hola. Un placer tenerte aquí. Mira, yo quería preguntarte también por que has comentado al principio de la entrevista que tenía una página. Sí. Y que lees comentarios llamativos. Sí, sí, muy comentarios llamativo, llamativos. Muy llamativo. A mí también me gusta hacer, como se suele decir, un salpicadito por las redes. Y me sorprende también mucho esos comentarios. ¿Tú piensas en realidad que toda esa gente que demanda, pues vete a trabajar, por decir algo, o agárrate a lo que tengas, o verdaderamente son conscientes de la situación que se puede estar llegando a vivir? Pues yo quiero pensar que no. Quiero pensar que no. Porque si de verdad estuviesen conscientes, miedo me da, ¿eh? O sea, miedo me da lo que se está infundando en la sociedad. O sea, aparte ya de toda, es la situación que se está viviendo en la calle y lo que y en lo que están convirtiendo o lo, en lo que nos están convirtiendo a los seres humanos. O sea, que es que este es el verdadero problema. Y es que aquí ya, indiferentemente de la economía, creo que lo que están talando ahí y lo están talando muy bien es la humanidad, ¿eh? Es la humanidad de la gente. Tú no puedes, o sea, una persona que está en la puerta de un ayuntamiento o en, la, o en huelga de hambre, o, tú no puedes decirle a esa persona, sí, está en huelga de hambre, pero mira qué móvil tiene, venga, no me, ¿sabes? No me jodáis con perdón, ¿sabes? Ya está bien, ¿no? Se trata de eso, estamos, nos han secuestrado el sentido común. ¿Tú piensas que en este caso vendría el pelo divide y vencerás? Hombre, no, divide, no es que venga el pelo, esto es que, eso es lo mejor que este sistema ha hecho. Ha sido ese, evidentemente. ¿Y dónde han conseguido ya? O sea, a los más pobres. Yo vivo en el polígono de Arquiví, es un barrio marginal. Personas donde no saben escribir y sin embargo, pues, los escuchas hablar, ¿no? Y te dicen a quién votan y tú dices, ¿cómo es esto? Claro que lo sé, yo doy la explicación. Te lo digo ahora mismo cómo es. Se llama dinero, y con dinero pues se puedan hacer muchísimas cosas. Lo peor, que se lo están invirtiendo para que nos matemos entre nosotros, y eso da mucha pena. Marco, creo que tenemos que en otra ocasión seguir hablando. El tiempo de la radio siempre es muy limitado. Y te agradecemos mucho que hayas venido a conversar con nosotros. Y bueno, seguiremos el tema, a ver cómo en pues, vez de 10 sean 30, 40 o 100. ¿Eh? Encantado, y muchísimas gracias de verdad a todos. Vale, Marco, pues, saludo. Muchas gracias por venir esta mañana, amigo.